Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. El Reino de Tailandia es un país del sudeste de Asia. Es limítrofe con Laos y Camboya al este, el Golfo de Tailandia y Malasia al sur, y el Mar de Andamán y Myanmar al oeste. El país era conocido previamente como el Reino de Siam. Este nombre fue cambiado por primera vez en 1939 por el de Pratet Thai y nuevamente en 1949. Pratet significa país y la palabra Thai significa libre o libertad en el idioma Thai, palabra que también identifica al grupo étnico mayoritario en Tailandia. Etnia que encontró su libertad hace más de 2 milenios al llegar a esta región huyendo de los chinos. Esto hace que Pratet Thai pueda traducirse como país de gente libre, Tailandia o tierra de los Thai en nuestro idioma español. Estimados amigos, esta semana desandaremos el camino para ver de qué modo se desarrolló la radiodifusión en Tailandia. Bienvenidos a Historias de Radio. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. Dando una mirada al pasado, los archivos muestran que la primera transmisión experimental en Tailandia fue realizada en 1927 desde el Palacio Pattaya, que en la actualidad es la sede de un importante hospital en la ciudad de Bangkok. La emisora recibió el nombre de Radio Bangkok Pattaya y se identificaba con el prefijo 4PJ y concretó su primera emisión de carácter público y oficial el 25 de febrero de 1930. Tenía una potencia de 2 kilovatios y medio, pero ahora ya se identificaba con los prefijos HSP1 en la onda media y HSP2 en la onda corta. ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษส่งกระจายเสียงเพื่อสาระความรู้และบริการสาธารณะด้วยระบบ AM ความถี่864กิโลเฮิรตซ์เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นมาบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจำต้องยุติการส่งกระจายเสียงลงแต่เพียงเท่านี้ท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ Tres años después es establecido el Departamento de Relaciones Públicas, cuya misión principal era distribuir informaciones y noticias mediante las emisiones radiofónicas de aquella emisora pionera. El 20 de octubre de 1938 lanza sus primeros programas en lenguas extranjeras con servicios en inglés y francés. Ya en plena Segunda Guerra Mundial, en 1942, presentaba también servicios regionales en birmano, hindi, japonés y malayo, empleando el prefijo HSK9. ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุ919หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา AM 1521กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยเรดิโอ1 เที่ยงตรงทางเหตุการณ์เสนอข่าว สวัสดีค่ะ8นาฬิกา1นาทีติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวทรัฐโอนิวส์ค่ะว่าที่ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคไทยรักไทยระบุสมาชิกพรรคไม่มีความหนักใจใดๆกรณีศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยการโอนหุ้นของหัวหน้าพรรคและเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ใส่ใจปัญหาส่วนตัว Thank you. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. En 1939, el gobierno le transfiere al Departamento de Relaciones Públicas la administración de la radiodifusión, que hasta ese momento era supervisada por el Departamento de Correos y Telégrafos. El nombre original de la emisora es cambiado por el de Radio Bangkok Sala Daeng y posteriormente adquiere la actual denominación de Radio Tailandia, la emisora nacional. This is the overseas broadcasting station of Thailand, operating on the frequency of 11.91 megacycles in the 25 meter band. We've come to the end of our foreign language broadcast for this evening. Until we come on the air again tomorrow, we wish you a very pleasant good night. Good night. El Departamento de Relaciones Públicas es en la actualidad el encargado de operar la cadena nacional de radio y televisión que oficialmente recibe el nombre de Servicios Nacionales de Transmisiones de Tailandia. La organización opera en total 147 frecuencias de onda media, onda corta y frecuencia modulada. Radio Tailandia presenta programas en dialectos regionales para los grupos tribales del país y todas las emisoras de la cadena, salvo algunas pocas excepciones, están dedicadas a la difusión de la cultura nacional, informaciones generales y las noticias oficiales que son presentadas en dos servicios diarios. Maxwell la calculó. Hertz la descubrió. Y Marconi la inventó. Es una historia sin final que, en Historias de Radio, le vamos a contar. La historia de Tailandia entre 1932 y 1973 se desarrolló bajo el mando de fuertes dictaduras militares. Incluso una de ellas llegó a aliarse con los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Se sentía admiración por Benito Mussolini y esto inclinó al país hacia el fascismo. รำลึกบทเพลงสมัยโกหลังวังยุค60พบกับนักร้องขวัญใจเพื่อนรักนักเพลงจิรศักดิ์องค์อาจถาวรทกลรักชัยจารึกเล็กชันธนาสุดากันนิกาซินีวันศุกร์ที่13กรกฎาคมนี้4โมงเย็นเป็นต้นไปณสวนอัมพรจองบัตรได้ที่ห้างพาต้าปิ่นเกล้าเรมอทุกสาขาน้องท่าพระจันทร์รายได้ช่วยผู้ติดยาเสพติดของกรุงเทพมหานครคณะผู้จัดเป๋โปสเตอร์เทวันวนภูติเล็กวงสว่างและโลธุรวนิช Por supuesto que las transmisiones radiales eran monopólicas por parte del régimen y estas fueron puestas al servicio de una propaganda que imitaba la empleada por los países del eje. Pero esto fue tan solo un eslabón en una larga cadena de regímenes que estaban inmersos en la cultura del autoritarismo como forma de gobierno. Radio Tailandia lanzó sus servicios al exterior el 20 de octubre de 1938, 3 años después de haber iniciado las transmisiones de prueba. El desarrollo en el mundo y en la región en aquellos años requerían de misiones en inglés y francés para dar a conocer la política del gobierno y la cultura thai a la comunidad internacional. Welcome to Radio Thailand's News Hour on Thursday, January the 18th, 2001, with Apiwat Watanakun as your host. Today we feature the poster exhibition, Research in Germany, and the Quality Assurance of Drinking Water. We also look at the Prince Mahidon Award and the awardees for the year 2000. First, top items in the national news. Prime Minister Chuan Lik Thai seeks first-hand information on surrendered Karen guerrillas. Deputy Prime Minister Suphachai Panichapak is concerned over news reports on a move to amend foreign business law. And Senate Speaker calls for the speedy formation of the new government. Here's Khun Wan Pin Mok Bun Tham with all the stories. Karen guerrillas operating along the Thai-Myanmar border who recently surrendered to Thai authorities will face preliminary investigations. Poco tiempo antes, el control de las transmisiones radiales se habían transferido del servicio postal a la oficina del primer ministro, lo que impulsó su rápida expansión. La emisora empleaba 2 transmisores de onda corta y 1 de onda media en las frecuencias de 4.830, 9.665, 11.905 y 927 kilociclos respectivamente. This is Radio Thailand. The English language service, operating on the frequencies of 11.905 and 9.655 MHz. This daily English program lasts for 1 hour from 11.15 to 12.15 hours Bangkok time, or 4.15 to 5.15 hours Greenwich Mean Time. Mm-hmm. เวลา5นาฬิกาเวลามาตรฐานกรีนิช It's 5 o'clock Greenwich Mean Time. A mediados de los años 60 se inicia el proyecto para la instalación de una cadena de emisoras del servicio de radio de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Los cuarteles de la AFTN se ubicaron en la base Korat de la Real Fuerza Aérea de Tailandia. Se realizaron todos los trabajos de instalación de equipos en diferentes bases a la espera de la autorización del gobierno tailandés. Varias emisoras comenzaron a salir al aire a partir de 1966 y la red quedó completada el 5 de febrero de 1967, cuando los cuarteles generales de la cadena de las Fuerzas Armadas tomó posesión de la misma en la base de Korat. AFTN Radio now concludes its broadcast day. AFTN is a member of the Worldwide American Forces Radio and Television Service and an affiliate of the American Forces Thailand Network. AFTN Radio broadcasts on a controlled pattern frequency of 1220 kilocycles on the AM dial through the courtesy of the Royal Thai Government. As we begin a new broadcast day, the management and staff of AFTN wish you a pleasant good night and good morning. Un hecho de importancia se produce cuando, en cooperación con los Estados Unidos, la Voz de América construye una estación repetidora en la provincia de Udon Thani y Radio Tailandia sale al aire, el 1 de julio de 1994, con un nuevo esquema de emisiones desde esta planta, que contaba con un transmisor de 500 kilovatios, agregando un servicio para el exterior en idioma alemán. El 9 de agosto de 1944 terminan las emisiones de prueba de la planta y los programas serán emitidos ahora en conjunto con la antigua planta emisora de Bang Phung en 9.655 y 11.905 kilociclos. Desde esta estación retransmisora, en la actualidad Radio Tailandia emite vía satélite durante 10 horas diarias los servicios internacionales en 12 idiomas: inglés, francés, alemán, japonés, mandarín, birmano, laosiano, vietnamés, khmer, malayo, indonesio y thai hacia diferentes áreas del mundo. ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย This is the North American service of Radio Thailand broadcasting from Bangkok on the frequency of 11.905 MHz in the 25 meter band. Localmente también existen servicios regionales en onda media y onda larga en Thai e inglés dirigidos a los países vecinos y para los turistas que visitan el país existen servicios en frecuencia modulada en idiomas inglés, francés, alemán, español, japonés y chino. El Servicio Internacional de Radio Tailandia presenta sus programas noticias, reportajes, producciones especiales, análisis de la política nacional e internacional, la música del país y todos los aspectos del modo de vida del pueblo thai. Las emisoras de radio en Tailandia deben ser autorizadas por el gobierno y tradicionalmente han sido manejadas por el Estado o los militares. En la actualidad, las transmisiones al exterior presentan dos servicios: el de Radio Tailandia Internacional, que ya he mencionado, y también el de Radio Saranrom, una potente estación de 1000 kilovatios ubicada en Ban Pashi, que es operada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con programas en idioma thai únicamente y usando la frecuencia de 1575 kilociclos. Historias de radio, una forma de conocer, comprender y compartir. Los correos electrónicos con los que pueden ponerse en contacto con la producción de este programa son diexismoarg@yahoo.com.ar o historiasderadio@hotmail.com. Así llegamos al cierre de otro programa. Como siempre, José Elías Díaz y Daniel Camporini les agradecen su atención. Dentro de 7 días volveremos a encontrarnos aquí para compartir más historias de radio. Hasta entonces. Han escuchado Historias de Radio,